Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenos días, Geraldine. Buenos días, José David. Bueno, muy buenos días a todo el equipo. Pero realmente hoy tenemos una agenda bien interesante y sobre todo unas entrevistas de contacto que vamos a estar en el desarrollo del programa. Por supuesto, tenemos a Dinora Cruz, quien es la directora general del Instituto de Patrimonio Cultural. Va a estar hablando sobre un trabajo bien interesante que realizó en Mérida, sobre todo con lo que tiene que ver con la papa nativa. Luego vamos a establecer un contacto con Félix Durán en Barinas. Y también vamos a estar conversando con Miguel Alciro Berroterán acerca de lo que tiene que ver con la parranda de San Pedro. Por supuesto, un tema bien interesante a propósito de la celebración en esta semana. Y finalmente vamos a tener, y ya la tenemos en el estudio, que le damos la bienvenida a Daniela Alejandra Ortiz, especialista en asuntos internacionales. Vamos a estar tocando ese tema a propósito de una importante resolución que emitió el organismo multilateral, donde por supuesto va a estar desarrollando y nos va a dar dando esas buenas nuevas que tenemos a nivel global. Sí, se nos olvidaba en los controles el compañero Eric Young, hoy haciéndole el quite al Villar. Geraldine, ¿cómo estás? Redes sociales y la comunicación e interacción con el público. Muy buenos días a todas nuestras usuarias y usuarios que nos escuchan hoy, 2 de julio, por Alba Ciudad 96.3 FM. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales por Twitter como @IPCBicentenario. Pueden también seguir al ministro de la Cultura, Reinaldo Iturriza, a través de @ReinaldoI. Además, pueden seguir a nuestro presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @senderos9. Además, pueden seguir a nuestra emisora por @albaciudad. Por Facebook nos pueden buscar y darle me gusta a esa fanpage como Instituto del Patrimonio Cultural. Y es momento de la primera sección del día, Memoria Patrimonial, con las efemérides de la semana, del 29 de junio al 5 de julio. Memoria Patrimonial. Un 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, fecha de solemnidad en la Iglesia Católica por ser el día de los apóstoles Pedro y Pablo. Por esta razón se lleva a cabo la manifestación cultural de la parranda de San Pedro de Guarenas, Guatire, que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Más adelante estaremos detallando esta manifestación. Un 29 de junio de 1919, muerte del doctor José Gregorio Hernández. Fue un médico científico, profesor y filántropo de profunda vocación religiosa, cristiano católico y franciscano seglar. Reconocido por su solidaridad con los más necesitados y recordado por su caridad, generosidad, rectitud y servicio a los pobres. Su vida fue un testimonio evidente de santidad, tanto que muchos venezolanos y latinoamericanos en general lo consideran un santo, a pesar de que aún no ha sido canonizada por el Vaticano. Sí, Geraldine nació en la población de Isnotú, actual estado Trujillo, el 26 de octubre de 1864. Se graduó de medicina en la Universidad Central de Venezuela y también cursó estudios de especialización en Europa. Destacó en varias áreas del saber, como la histología normal y patológica, fisiología experimental y bacteriología, que era su especialidad más fuerte. Murió de forma trágica un 29 de junio de 1919 al golpearse la cabeza con el borde de la acera en la esquina de Amadores, eso es en La Pastora, aquí en Caracas, luego de ser arrollado por uno de los pocos automóviles que circulaban en la Caracas de principios del siglo XX. Sus restos reposan actualmente en la iglesia parroquial de la Candelaria desde 1986, luego de estar por muchos años en el Cementerio General del Sur, en donde era la tumba más visitada. Por cierto, el IPC en ese cementerio también está haciendo algunos trabajos. Un 3 de julio de 1810, natalicio de Rafael María Baral. Nació en la ciudad de Maracaibo el 3 de julio de 1810. Fue un importante escritor, abogado, ingeniero, el primero egresado de la Academia Militar de Matemáticas en 1832. Además, fue historiador, filólogo, poeta, crítico, literario, filósofo, diplomático y político venezolano. Es el autor del primer diccionario de galicismos del español y fue el primer hispanoamericano en ocupar un sillón de número en la Real Academia Española. Suya es la frase Tierra del Sol Amada, como se le conoce actualmente a la ciudad, su ciudad natal, Maracaibo. Eso lo expresó esa frase en su poema más famoso, Adiós a la Patria. Recomendamos su lectura. Murió un 4 de enero de 1860 en Madrid, España, y sus restos mortales reposan aquí cerca de la ciudad en el Panteón Nacional desde el 24 de noviembre de 1982. un 4 de junio se celebra el Día del Arquitecto. 7 arquitectos decidieron fundar la Sociedad Venezolana de Arquitectos con 4 principios fundamentales: dar impulso al estudio y desarrollo de la arquitectura, cultivar la ética profesional, establecer vínculos de unión entre sus miembros y la defensa y el mejoramiento de la profesión. Los arquitectos fundadores fueron Rafael Bergamín, Luis Eduardo Chatén, Cipriano Domínguez, Enrique García Maldonado, Heriberto González Méndez, Roberto Enríquez y Carlos Raúl Villanueva. En 1966, dicha sociedad se transformó en el actual Colegio de Arquitectos de Venezuela, y en homenaje a estos 7 arquitectos fundadores, se decidió establecer cada 4 de julio como el Día del Arquitecto en Venezuela. Vaya las felicitaciones adelantadas para los arquitectos, principalmente a los que laboran en el Instituto del Patrimonio Cultural, que por supuesto están bastante sensibilizados con el tema y día a día trabajan para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural de nuestro país. Un 5 de julio, firma el Acta de Independencia. El Acta de la Declaración de la Independencia de Venezuela es un documento en el cual representantes de las 10 provincias, pertenecientes a la entonces Capitanía General, reunidos en la Capilla Santa Rosa de Lima, declararon su independencia en la Corona de España. Ellos establecieron una nueva nación basada en principios republicanos y federales, aboliendo para siempre la monarquía bajo los valores de la igualdad de los individuos, la prohibición de la censura y la libertad de expresión. Consagra el principio constitucional, de hecho nuestra primera constitución data de ese año, 1811, y se oponen radicalmente a las prácticas políticas, culturales y sociales que habían existido durante los 300 años previos en la América española. La declaración es notable por ser el primer caso de una colonia española en América que declaraba su independencia absoluta y unilateral de la metrópoli. Si bien un año antes, el 19 de abril de 1810, ya se había dado el primer paso para la futura independencia, es a mediados de 1811, en acalorados debates públicos, que integrantes de la sociedad patriótica, encabezados por Francisco de Miranda y un joven Simón Bolívar, inician ese cambio de correlación de fuerzas en el nuevo Congreso. De esos días data la famosa frase del Libertador: 300 años no bastan. Y bueno, entonces ese 5 de julio de 1811 se consumó el proceso histórico que desencadenó la firma del Acta de la Independencia. Ese documento original está en el libro de actas del Congreso de la República y de la Asamblea Nacional, y por supuesto es patrimonio de Venezuela, así que pueden visitarlo. Eso queda en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo aquí en Caracas. Ese documento, recordemos, fue redactado por Juan Germán Rocio y Francisco Iznardi. 8 y 12 minutos, momento de nuestro segundo tema musical, y ya entramos en materia al regresar en La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Oh, 8 y 15 minutos, retornamos a la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. Y ya tenemos un contacto desde Barinas, José David. Sí, realmente tenemos un contacto bien interesante con Félix Durán, que es el responsable de lo que tiene que ver el Instituto de Patrimonio Cultural, la región Los Llanos. Y esto a propósito de la Feria Internacional del Libro que se desarrolló en días recientes, donde realmente el Instituto de Patrimonio Cultural tuvo una participación importantísima. Realmente las personas acudieron con inquietudes y la asesoría, por supuesto, el acompañamiento que desarrolló todo el equipo técnico que se encuentra en Barinas. Para ello entonces tenemos el contacto con Félix. Muy buenos días, Félix. Bienvenido a nuestro programa. Félix, muy buenos días. Tenemos un poco de problema de comunicación. Vamos a tratar de retomar. Félix, te tenemos en línea. Aló, buen día, José David. Recibe un cordial saludo. Bienvenido a nuestro programa, Félix. Estamos comentando, por supuesto, y el contacto tiene que ver a propósito de lo que es la Feria Internacional del Libro, donde ustedes, por supuesto, y todo el equipo del Instituto de Patrimonio Cultural tuvo una participación bien importante y fluida, sobre todo este tipo de actividades que lleva una relevancia no solamente nacional, sino también internacional por la calidad de los invitados. Pero cuéntanos un poco cuáles fueron esas experiencias en Barinas. Bueno, ante todo un agradecimiento a la 96.3 por esta oportunidad de poder compartir con todo el país una experiencia bien valiosa, que es el resultado del trabajo de articulación de la Red y Los Llanos con el gabinete del Estado Barinas, el gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura del Estado Barinas, dirigida por la compañera Ana María Oviedo. En ese parte de ese trabajo que hacemos en conjunto, pues se articuló para el IPC mostrara no solamente ese trabajo impreso que se viene haciendo desde el año 2004, sino también el trabajo audiovisual que viene a complementar todo lo que tiene que ver con el catálogo del patrimonio cultural, el proceso de conocimiento, protección, puesta en uso social de nuestro patrimonio cultural, en este caso del Estado Barinas y de la región llanera, porque sabemos que esta red pues incluye a los estados Barinas, Apure y Cojedes. Y en ese sentido fue bien valioso, bien valiosa esa oportunidad, José David, porque por primera vez el Instituto del Patrimonio Cultural contaba con un espacio de esa clase, de esa calidad, y uno de los atractivos que tuvimos allí fue justamente los documentales que mostraban a Barinas, las manifestaciones colectivas, los creadores, la parte de la tradición oral y un sinnúmero, si se quiere, de trabajos que revitalizan y revaloran, digamos, aportan ese proceso de revalorización de nuestro patrimonio cultural. Sin duda alguna, ¿no? Y además la receptividad y, digamos, las emociones vividas en la Feria Internacional del Libro con las personas que se acercaban al stand que tenía el Instituto de Patrimonio Cultural. Cuéntanos un poco lo que fue esas experiencias vividas con las personas que de alguna manera se interesan en los temas de patrimonio, que para nosotros es importante que la ciudadanía conozca cuáles son su patrimonio, que sin duda alguna genera identidad y venezolanidad. Así es. Bueno, de hecho, mira, eso se evidenció digamos, la necesidad de poder darle continuidad a un espacio donde la gente pueda, porque muchos se quedaron con ganas, ¿no? Quedaron con ese sabor, y que eso es bueno además, porque nos ha demostrado que definitivamente lo que se conocía anteriormente como patrimonio cultural, que era algo muy referido solamente al hecho arquitectónico y las infraestructuras antiguas, que son muy importantes, por supuesto, pero ahora, a raíz de este proceso, digamos, de reivindicación del hombre y la mujer nueva, y del hombre y la mujer que siempre ha venido creando, pues se reivindica, no solamente desde su trabajo creativo, sino también lo hemos visto como a lo largo de estos años, en el proceso revolucionario, se le ha reconocido ese trabajo creativo al hombre y la mujer. Eso quiere decir que ahora en el patrimonio cultural, o dentro de este patrimonio cultural, estamos refiriendo que es justamente la gente, las personas, son quienes tienen el verdadero valor y se les ha dado mayor valor. Y por eso son los portadores de la tradición oral, son los portadores, los creadores individuales, son esos grupos de personas conocidos también como cofradías que organizan las manifestaciones colectivas. En todo ello se veían ellos reflejados allí, ¿sí? Y quienes estaban participando de esta civil que estamos hablando, por allí por la Filben durante todo esos días, desde el 26 hasta el 30 de junio, día de Barinas, pasaron no menos de 6.000 personas. Y todas esas personas que estaban allí, y estamos refiriendo no solamente personas de ahí, del centro histórico de Barinas o del estado de Barinas, habían personas de otros estados, había personas de otros países, de la hermana República de Colombia, había muchas personas allí, del centro de la ciudad, quienes venían a presentar sus libros. En fin, por cierto, nosotros como Redi también participamos en un trabajo que se hizo relacionado con César Rengifo, un performance con el director de teatro José Daniel Suárez Hermoso. Entonces, una diversidad, digamos, de propuestas literarias, audiovisuales, propuestas poéticas que enriquecieron de verdad el trabajo, y para nosotros fue muy valioso de verdad poder formar parte de ello. Sin duda, y sobre todo esa propuesta audiovisual y ese trabajo que vienen realizando ustedes como equipo en la región de Los Llanos, Feli, era bien interesante porque tuve la oportunidad de compartir con ustedes para el día de la inauguración, que por cierto contó con la presencia del gobernador Adán Chávez y por supuesto de autoridades del ministerio, algunas personalidades y de unas firmas editoriales también, creo que confluyen allí y dieron una característica bien relevante de esta actividad. Y ese reconocimiento que comentas de lo que tiene que ver con la persona, precisamente me impactó mucho, porque ese esfuerzo del catálogo que se realizó a nivel nacional, donde resalta lo que son nuestros valores culturales y los protagonistas, los personajes, es allí donde ellos se habían reflejado, y ese trabajo audiovisual que mostraste a través de este programa, de esta actividad de Tejiendo Nuestras Raíces, fue bien interesante porque las personas se habían reflejado en ese trabajo audiovisual. Es decir, eran los protagonistas de la actividad. Así es. Y algo muy importante, José Daniel, es que esas personas que están allí, a quienes se le da mayor valor, es a los niños. A los niños y niñas que fueron los protagonistas principales de ese trabajo, y que son, en todo caso, porque es una propuesta que se está iniciando y que Barinas la ha tomado con mucho amor, porque consideramos que el Instituto de Patrimonio Cultural, como institución promotora del conocimiento, de la cultura, además que el IPC como institución, y debo puntualizarlo así, sin ánimo de protagonismo, sino que es así, es un eje transversal, porque es que cuando hacemos teatro y no lo hacemos con visión patrimonial, esa riqueza que debe tener el teatro y lo que debe aportar a la comunidad como hecho social, sociocultural, a lo mejor no se está dando. La danza con visión patrimonial, la música con visión patrimonial, entonces es un eje transversal. Entonces esos niños y niñas que son en este momento los protagonistas, y que seguirán siendo, y que deben serlo desde su comunidad y sobre todo desde su escuela. El Instituto de Patrimonio Cultural tiene que llegar al sector educativo desde la médula hasta las instituciones más alejadas, incluso en los programas debe estar presente el patrimonio cultural, que los muchachos sepan, conozcan el patrimonio, que puedan asumir una actitud de valor y protección de su patrimonio cultural, y que por supuesto surgen desde el sector educativo, desde la comunidad educativa, propuestas de puesta en uso. Entonces eso nos da a nosotros la evidencia de que realmente el instituto, y lo que tiene que ver con la interrelación institución-comunidad, debe fortalecerse desde el sector educativo. De ahí debe empezar, porque es que es el semillero, ¿sí? Son los que van a garantizar que más adelante todo lo que nosotros conocemos hoy como patrimonio se mantenga en el tiempo. Por supuesto, Feli, y hablamos de ese proceso de formación de base, ya brevemente para despedir el contacto. Tú sabes que los minutos son bastante interesantes en lo que es el asunto de la radio. Háblanos un poco lo que estés yendo nuestras raíces de manera resumida, ya para despedir el contacto. Ah, bueno, muy bien. Tejiendo Nuestras Raíces es una propuesta que nace del Instituto del Patrimonio Cultural a través de la División de Conocimiento, que dirige nuestra compañera Alexia Martínez, con un trabajo donde primero se llega hasta la comunidad, se hace un trabajo de formación referido al tema en sí, digamos, del tema del trabajo creativo, de cómo se construyen, y se seleccionan algunas temáticas. Por ejemplo, en el trabajo pasado, la primera experiencia en Sabanesa, se trabajó con las manifestaciones colectivas, la música y las artes plásticas. Niños que estaban pintando a Chávez, como ellos lo veían, como ellos lo sentían, hablando de lo que Chávez habían recibido. Otros niños se dedicaron a trabajar con una de las manifestaciones más importantes del municipio, que es los Diablos Danzantes de San Hipólito. Otros con la historia local. Pero en la nueva etapa que vamos a iniciar para este año escolar que se avecina, vamos a trabajar con dos temas fundamentales, que son el joropo y el tema del vapor mazparro. Aquí se está haciendo el trabajo de poder restablecer la historia desde el punto de vista de elementos físicos y, por supuesto, escritos. Ya hay un trabajo de investigación bien importante que se hizo desde el Instituto de Patrimonio, PDVSA La Estancia, que es un material con el que ya nosotros contamos, ya nos los han facilitado desde el IPC de nivel central. Y bueno, la intención de Tejiendo Nuestras Raíces es justamente eso, que los niños, a través de un proceso creativo, ideado por ellos mismos, porque la intención es poner sobre la mesa las posibilidades y que ellos construyan, porque si tienen la capacidad de hacerlo, pues entonces vayan creando propuestas de tipo literaria, de tipo musicales, plásticas, así en este caso, por ejemplo, en Sabanesa hicieron papagayos, una serie de actividades que nacen desde su realidad, pero apegadas siempre, y esto es muy importante, José David, es que Tejiendo Nuestras Raíces promueve la cultura y el patrimonio cultural inicialmente desde lo local y luego, por supuesto, con esa vinculación con lo nacional. Y vamos a trabajar este año el vapor mazparro y el joropo, pero vamos a utilizar el tema de los fotogramas, los niños haciendo fotografías de sus trabajos y montándolos para luego mostrarlos en audiovisuales, donde ellos mismos los explican y los dan a conocer. Sin duda alguna, un trabajo bien interesante que, por supuesto, vamos a seguir profundizando a lo largo de las ediciones del programa. Félix, muchísimas gracias por el contacto. Tenemos entonces Félix Durán, de lo que es representante de la región Los Llanos, cuando son las 8:21 de la mañana. Eduardo. Vamos a identificar la emisora y retornamos con más de La Tierra de los Míos por la Ciudad 96.3 FM. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. En 30 minutos comienza ¿A quién no le va a gustar? Produce y modera Lisdet Ramos. ¿A quién no le va a gustar? Debido a la creciente de los ríos Arauca y Sarare, provocado por las fuertes lluvias los últimos días, ha generado que los habitantes de Guastualito, municipio Páez, se vean afectados. Por esta razón, solicitamos la mayor colaboración del pueblo venezolano, con la donación de agua potable, insumos, enseres, alimentos no perecederos, buscapina, amoxicilina, algodón, gasas, colchonetas, mosquiteros, jabón, crema para las picaduras, creolina, cal, entre otros insumos para ayudar a nuestros compañeros. Actualmente, Guastualito está totalmente inundado. Nuestra operadora cultural del municipio, Gladys Castillo, está ubicada en un refugio, ya que su casa está inundada. Centro de Acopio en Caracas, Torre Norte del Centro Simón Bolívar, Mezanina, Atención al Ciudadano. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. ...8:31, retornamos a la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM y seguimos en esta sección de breves patrimoniales. Hubo varias actividades, José David, en los días previos, en los últimos tres días, presencia de funcionarios del IPC en varios eventos, principalmente los homenajes que se le hicieron al prócer de la independencia, Pedro Camejo, mejor conocido como el Negro Primero, en el Panteón Nacional. Se trasladaron sus restos simbólicos y el IPC tuvo una actividad importante a través de la Oficina de Puesta en Uso Social. Allí estuvo María Gabriela Martínez, actividades lúdicas con los niños, una actividad que se llamó Mi Amigo Negro Primero. Los niños de escuela básica, primero y segundo grado, quizás un poco más, dibujaron al Negro Primero en su niñez. Luego también hubo una visita guiada al Panteón Nacional como tal, haciendo guardia allí, rindiendo honores a Pedro Camejo. Y también hubo una actividad de funcionarios de Protección Integral, Registro y Puesta en Uso Social con el ciudadano ministro Reinaldo Iturriza en el Foro Permanente de Pensamiento y Acción. Allí se realizó una actividad en sector manicomio, eso es en la parroquia Sucre, Cati, aquí en Caracas, y también aquí en el Foro Libertador, importante la presencia de los funcionarios del IPC. Sí, Eduardo, tenemos otro contacto telefónico también bien importante, es con Dinora Cruz, quien es la directora general del Instituto de Patrimonio Cultural. Muy buenos días, Dinora. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Eduardo, bienvenido a nuestro programa. ¿Verdad que queremos hacer el contacto para que nos comentes un poco esa actividad interesante que realizó en Mérida a propósito de lo que tiene que ver con la papa nativa en relación a la semilla? Coméntanos, bueno, un poco. Fíjate, desde el jueves de la semana pasada estábamos en la comunidad de Gavidia, aquí en el estado de Mérida, en un municipio Rangel, haciendo una actividad de registro para la declaratoria de los usos de la, como bien de interés cultural, a través de patrimonio inmaterial, del uso, del resguardo que se ha hecho de la semilla de la papa nativa. Estuvimos entrevistando a todos los portadores que han trabajado y que han desde tiempos inmemoriales custodiando la semilla de la papa nativa, cómo lo han hecho, sus actividades. Tuvimos entrevistas con toda su familia, cómo transmiten este conocimiento de generación en generación. Fue una actividad hermosa. Además, Gavidia es un sitio bellísimo donde el páramo se expresa en su máxima belleza, ¿no? El frío, el ambiente, el clima, además lleno, muy mágico, ¿no? Porque todo lo que pudimos, además de recuperar toda la información que tiene que ver con el uso de la papa nativa, pues recuperamos todas las historias de cómo se fundó Gavidia, de los duendes, de las lagunas, de todo lo mágico que encierra el páramo venezolano. Que además de ese trabajo interesante, Dinora, que tiene que ver con las comunidades, esa participación en las decisiones de esta apropiación, digamos, intelectual, laboral, de gestión, que realizan y que por supuesto esto se convierte de forma generacional, y ustedes bajo esa tutoría, esa rectoría técnica, hacen un trabajo en conjunto, qué interesante. Bueno, sí, fíjate, nosotros en este caso estamos trabajando con el Museo Arqueológico Gonzalo Rincón Gutiérrez, con la Fundacite Mérida, además con nuestra oficina de patrimonio aquí en el estado Mérida, de la región Los Andes, que estamos inaugurando su trabajo. Y es un trabajo importante porque no solamente es el trabajo del instituto y el trabajo de las instituciones, sino que es el trabajo comunitario. Es importante destacar que en este caso sobre la papa nativa, eso es un trabajo que viene desarrollando la comunidad, en este caso de Gavidia, pero muchas comunidades altoandinas aquí en Mérida y en Trujillo, por el rescate de la papa nativa. Son ellos los que la preservan, son ellos los que las cuidan y son ellos los que han hecho la propuesta para que se haga la declaratoria como patrimonio de la nación. Ahora, Dinora, ¿cuáles han sido las impresiones de las comunidades? El hecho de estar presente y trabajar con ellos y en ese resguardo, como lo comentas, ¿cuáles han sido sus inquietudes, pero también, digamos, propuestas interesantes en torno a este tema? Bueno, fíjate, para la comunidad no solamente es importante que se proteja a través del instituto, ¿no?, y de la declaratoria, sino que se garantice su resguardo, ¿no?, que se garantice que a través de los planes de gestión se garantice la transmisión de los conocimientos, que no se quede en ellos, que la tradición no se muera en los abuelos y no se muera en los padres, sino que se pueda transmitir a los hijos, además que sea de conocimiento de la nación. Pero hay un elemento muy importante que están solicitando las comunidades, es que este trabajo de la papa nativa, que este resguardo de la semilla, pueda transformar la papa nativa en un elemento indispensable para la seguridad y la soberanía alimentaria del país. Son semillas que no tienen transgénicos, son semillas que nos pueden salvar de la hambruna en Venezuela. Han sido tradiciones de años, y que este rubro, esta papa nativa, pueda entrar en los canales comerciales. Y no solamente la papa que viene sembrada a través de las transnacionales, de las papas transgénicas, sino que además de que la cultiven, la preserven, pueda entrar también en los circuitos comerciales, pero no en el comercio tradicional del capitalismo, sino a través de esta nueva impulso económico que le está dando al país el gobierno del proceso revolucionario, ¿no? Bueno, muchas gracias, Dinora, por el contacto. Y realmente interesante este trabajo que realizó en Mérida. Cuando ya son las 8:37 de la mañana por 96.3 FM, tenemos ya prevenida lo que es nuestra internacionalista para hablar de temas bien interesantes. Eduardo. Allí estaba esperando Daniela Ortiz, que nos acompaña en cabina. Un tiempito, pero bueno, el tiempo de la espera valió la pena, o va a valer la pena. Tienes muchas informaciones importantes que comentarnos, que comentarle a todas las usuarias y usuarios. Básicamente el tema de Coro y la Vela, pero toda la parte internacional, esa interrelación que tiene el IPC con el organismo multilateral UNESCO para llevar a cabo tantos temas importantes y lo más importante, poder darle promoción al patrimonio cultural que tiene Venezuela, que es patrimonio de la humanidad. Tenemos 8 patrimonios de la humanidad y es importante entonces tus impresiones y esas informaciones que nos tienes, Daniela. Buenos días. Daniela, muy buenos días, bienvenida a nuestro programa. Realmente, para que nos comentes un poco entonces lo que tiene que ver esta decisión recientemente en lo que es la Organización de Naciones Unidas, por supuesto calificada como UNESCO en Alemania, que está en desarrollo, que sin duda alguna nos llena de orgullo ese trabajo que viene realizando, ese trabajo técnico, ese trabajo de hormiguita, ese trabajo tesonero que viene realizando el Instituto de Patrimonio Cultural, lo que tiene que ver en Coro y el Puerto de la Vela. Claro que sí, José David, Geraldine y Eduardo, muchas gracias, complacida de estar acá. Y bueno, primero que nada, aclarar que soy politóloga, no internacionalista. Es importante para mí aclararlo, ¿no? Segundo, ahorita en Alemania se está realizando la 39 sesión del Comité del Patrimonio Mundial. ¿De qué se trata esto? Esta reunión de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia. Se trata de analizar cuáles son los estados de conservación y de preservación de todos los sitios declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Nosotros ya sabemos que tenemos 3 declaradas como patrimonio, que es Coro y la Vela, Ciudad Universitaria de Caracas y el Parque Nacional Canaima. Desde el año 2005, por el motivo de lluvias, inundaciones, etcétera, Coro y la Vela, lamentándolo mucho, ingresó a la lista del patrimonio en peligro. Sin embargo, desde ese mismo año, el Estado venezolano, la Gobernación, el Instituto de Patrimonio Cultural ha realizado trabajos para salir de esta lista en peligro. Ese trabajo se ha visto evidenciado ahorita, desde años anteriores, pero especialmente este año, el día 30 de junio, cuando a partir de informes técnicos políticos que el Instituto, a través de nuestra representación permanente ante la UNESCO, ellos aprobaron la resolución donde agradecen y donde confirman cuáles son las labores del Estado venezolano para la salida de Coro y la Vela de esta lista en peligro. Ellos agradecen especialmente las labores comunitarias de organización, de empoderamiento que ha tenido la comunidad, cómo la comunidad, mediante la organización, ha generado procesos de arraigo, de identidad, y se han posicionado a través de unas comisiones mixtas que ellos han denominado como formas de organización para que Coro y la Vela puedan salir de la lista de patrimonio en peligro. Eso es lo más importante y nosotros estamos muy felices de esto porque a partir de visitas técnicas de monitoreo que este año, el año que viene, si Dios quiere, se realizarán en nuestro país por órganos consultivos de la UNESCO, vamos a tener muy próximo la salida de Coro y la Vela de la lista de patrimonio en peligro. Ahora, has dicho algo bien importante para que esto lleve a estas decisiones a través de resolución en la UNESCO, y son las formas de organización. Recientemente estuviste en un trabajo técnico en Coro La Vela, haciendo unas revisiones. Háblanos un poco de esas experiencias y sobre todo de ese contacto con las comunidades, esas formas de organización que se plantean, donde se involucra, por supuesto, los actores y las comunidades, que es tan importante en este proceso de rescate. Así es, José David. Es que lo más importante, y es anecdótico, ¿no?, porque Coro y La Vela son declarados Patrimonio de la Humanidad gracias a un trabajo colectivo de la comunidad. Por lo general, en la mayoría de los países del mundo, esta declaratoria como patrimonio proviene de los mismos estados, de las mismas instituciones, pero el hecho de que Coro y La Vela, desde un inicio de su declaratoria, haya sido producto de la organización colectiva, de las comunidades, ya por ahí tiene un impacto comunitario y organizativo muy importante. Hace dos semanas yo estuve en Coro y La Vela adelantando y elaborando este informe técnico que fue remitido a la UNESCO para su aprobación y valoración. Y bueno, es muy bonito, ¿no?, ver cómo la gente se encuentra identificada, cómo hay un proceso grandioso de transmisión de saberes sobre las técnicas tradicionales de construcción con el barro. Los maestros artesanos son maestros que tienen más de 100 años trabajando en Coro y La Vela, y de generación en generación han retransmitido este conocimiento, el cual es uno de los valores universales excepcionales más importantes considerados por la UNESCO para la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad. Ahora, entendemos que estos maestros artesanos han hecho también un proceso de restauración bien importante, ¿no? Yo creo que esto vale la pena también mencionar, porque no solamente el Estado venezolano se trata de una contratación en este proceso de rescate, digamos, tradicionalmente con la empresa privada o empresa, sino es que involucra a esos artesanos, involucra a esa mano de obra que con rasgo de cultura, o estos cultores populares, donde ellos ponen el acento, y sin duda alguna esto fortalece, porque involucra de manera conjunta, no solamente en la vocería, en el impulso de involucrarse con institutos como el ente rector del Instituto de Patrimonio Cultural, sino también la mano de obra. Háblanos de esa experiencia. Bueno, esto ha sido muy bonito, porque incluso esta experiencia de la construcción con técnicas tradicionales del barro no solo se ha visto reflejada en Coro y La Vela, en todo el estado Falcón, sino que se ha podido transmitir a otros estados a nivel nacional. En el estado Sucre hay unas experiencias que queremos hacer en Ciudad Bolívar, en otras, porque han visto la necesidad. Incluso hay dos consideraciones al respecto. Uno, la valoración de la propia comunidad, de los propios falconianos, de la importancia de la preservación de esta técnica tradicional. Ya no necesariamente están viendo la construcción con las contratistas o con este tipo de materiales modernos para la construcción, sino que ellos mismos como falconianos están concientizados sobre la importancia que es preservar la técnica tradicional del barro en su propio estado. Y además se sienten orgullosos de poder evidenciar estas técnicas de conservación a nivel nacional. Entonces es muy importante este proceso. Y digamos que esto sería un ejemplo también a nivel mundial, porque si bien nosotros hablamos de esta 39 sesión que se desarrolló en Alemania, el Comité de Patrimonio Mundial, cuéntanos un poco cuál es el impacto, digamos, este comité cuando hace una revisión y evidencia de que la propia comunidad, a través de estos artesanos, de estos cultores, están haciendo el trabajo. ¿Cuál fue tu impresión? Mira, eso ha sido bastante importante. Incluso fue tan importante la valoración del tema organizativo y comunitario en Coro y La Vela, que el mismo director de la UNESCO hace dos años fue el que trajo la declaratoria como reconocimiento a los maestros artesanos, y fue a entregarle reconocimiento en persona en Coro y La Vela a los maestros artesanos. Te podrás imaginar el impacto que recibieron los maestros artesanos al verse reconocidos por una instancia multilateral internacional tan importante como la UNESCO. E incluso, José David, aprovechando un poco la oportunidad, este tema de la organización comunitaria ha sido valorada no solo por la UNESCO, sino por todos los países latinoamericanos y del mundo. Hace poco, el Instituto del Patrimonio Cultural participó en la reunión subregional hacia un plan de acción para el patrimonio mundial en Sudamérica 2015-2020. ¿Para qué fue esta reunión que se realizó en Cusco a principios de mayo? Para identificar cuáles son las acciones, las actividades de todos los estados integrantes de la UNESCO que programen la preservación y la conservación de todos los sitios patrimoniales, no solo declarados patrimonios de la humanidad, sino próximos a. Entonces, durante esta reunión, todos los países dieron cuenta de todas las actividades organizativas, técnicas de valoración de sus patrimonios,